Activa 96.9, la radio comunitaria del colectivo cultural. Y como te decía, Juan, hoy tenemos un programa que, para los que ya conocen más o menos la dinámica, va a contar con un bloque de noticias, también van a estar las efemérides, vamos a estar recordando, por lo que escuché por ahí, a Gilda. Sí, hoy es un día. Bueno, ayer se estrenó una película. El jueves pasado se estrenó una película de Gilda. Y están todos hablando de. En realidad hoy se estrena, se hizo el preestreno ayer. Están todos hablando de que es una muy, muy interesante película para ver, que está muy bien hecha. Tengo un par de críticos de cines del rubro, digamos, que la han recomendado. Sí. Y bueno, es un buen momento justamente para hablar de ella a los 20 años de su muerte. Exacto. Así que bueno, vamos a ir. Estar escuchando un poco en la efeméride sobre la santa Gilda. Como a ella no le gustaba que le digan así, pero la gente, viste, que ignora muchas veces eso porque va para adelante. La gente, cuando cree y está convencida de algo, no importa que la persona sea humilde, va para atrás, va para adelante. También vamos a tener algunas entrevistas. En breve vamos a estar hablando con Noel. Ella trabaja, participa de la Biblioteca Popular 20 de Diciembre en Escobar. Y bueno, nos va a estar contando un poco cómo continúa la situación allí. Recordemos que hace muy pocos programas estuvimos hablando con ella porque las bibliotecas populares no están recibiendo el subsidio, la subvención, para seguir manteniendo la estructura, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que no reciben? Creo que, si no me equivoco, es desde junio, julio y agosto son los meses en los que no se recibió el pago, y con ese pago las bibliotecas sostienen, digamos, toda la estructura, ¿no? Le pagan al bibliotecario o a la bibliotecaria. Bueno, supongo que también deberán tener otros gastos, así que bueno, en breve estaremos hablando con ella y nos va a contar un poco más sobre la situación. Bueno, después vamos a tener la ronda de noticias, como ya dijimos, la efeméride y bueno... La agenda cultural también. La agenda cultural también. Va a haber eventos esta semana acá en el colectivo cultural. El fin de semana pasado fue el evento solidario por Lean, que bueno, también nos van a estar contando seguramente algunos compañeros cómo estuvo eso y bueno, y qué es lo que se viene para este sábado también. Bueno, vamos con un temita. Con un tema y volvemos al piso nomás. estamos de vuelta en la posta del Paraná. Ahí se escuchaba un poquito más de Utopians. ¿Estábamos escuchando, Juan? Sí, Utopians es una banda que fue revelación hace un par de años y está haciendo música indie bastante interesante. Bueno, como anunciamos hace un ratito, estamos en comunicación con Noel. Ella participa de la Biblioteca Popular 20 de diciembre en Escobar. Ya estuvimos en comunicación con ella en otra oportunidad. Y, a ver, ¿nos estás escuchando, Noel? Sí. ¿Cómo estás? Bien, hola. A ver, estamos ahí intentando arreglar algunos problemas técnicos. Ahí está mejor. Bueno, nada, estábamos comentando recién en la presentación del programa un poco la situación que están viviendo, pero bueno, capaz vos nos podés contar un poco mejor. Sí, bueno, ya habíamos hablado la otra vez, pero vale la pena recordar para los que no saben, la Biblioteca Popular 20 de diciembre es un espacio de biblioteca abierto al público. Que tiene, bueno, a disposición un fondo bibliográfico realmente grande, es un espacio de consulta para toda la gente que quiere venir a estudiar, a consultar material. También es un espacio de difusión de la lectura, viene mucha gente a llevarse libros prestados para leer. Hay talleres también. Claro, tal cual, también funciona como centro cultural, hay talleres, hay actividades musicales, charlas, hay bastante actividad, y lo que habitualmente nos permite llevar adelante estas actividades es un subsidio a nivel provincial, que depende de la Dirección de Cultura de la provincia, y un subsidio también a nivel nacional, que depende de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Sí. Este año los dos sufrieron irregularidades. La verdad que pasamos después del cambio de gobierno, digamos, a partir de enero no se depositó el subsidio de la provincia, que se deposita mes a mes. Recién en julio se hizo un pago con los pagos correspondientes a los primeros 6 meses del año, pero después de ese pago que se realizó, no se continuó con el pago habitual, que como corresponde, que es lo que indica la ley, que ese pago se depositara mes a mes. Sí. Entonces, nuevamente ya estamos con una deuda acumulada de 3 meses. Esta situación la están sufriendo todas las bibliotecas populares de la provincia. Y bueno, la verdad es que no hay respuestas por parte del gobierno. Llamar a La Plata es un discordio, nunca te atiende nadie, nunca te dan respuestas, siempre hay evasivas. Y bueno, obviamente nosotros estamos haciendo actividades y cosas a pulmón como para que la biblioteca pueda seguir funcionando, pero estas irregularidades ponen en riesgo el sueldo del trabajador principal de la biblioteca, el único que cobra un sueldo ahí adentro, que es José, el bibliotecario. Claro. Para lo cual estamos haciendo malabares para poder pagarle, contando obviamente con el aporte de todos los socios que suman con su cuota, pero también es una política de la biblioteca mantener todos los talleres y las cuotas sociales, todo a precios súper accesibles, porque nos parece que tiene que ser de esa forma, tiene que ser accesible a la comunidad, y parece que el Estado que tiene que girar ese dinero que está establecido por ley. Claro. Te quería preguntar, más allá de las medidas que ustedes toman desde la biblioteca 20 de diciembre, ¿cómo se están organizando con otras bibliotecas del partido o de municipios vecinos? ¿Cómo la ven, digamos? Y hasta el momento la verdad que hay menos actividades. En el caso de la primera mitad del año, que la deuda que se acumuló fue mayor porque eran 6 meses que estuvimos sin cobrar, hubo una actividad de algunas bibliotecas que se sucedieron y fueron a La Plata, tuvieron reuniones con subsecretario de Cultura y bueno, eso destrabó un poco el conflicto. Sí. Pero nosotros no habíamos llegado en ese momento a contactarnos con ellos como para poder participar. Y ahora, como bueno, la deuda es menor, son solamente 3 meses que están adeudando, no, hasta el momento no se reactivaron esas reuniones, digamos, con las demás bibliotecas. De todas formas, nosotros estamos en contacto, estamos tratando de ver si si volvemos a ponernos de acuerdo para llevar adelante algún tipo de medida. En principio es como que nos está corriendo, nos persigue el tema económico, entonces es un poco una dicotomía entre ver cómo hacemos para financiar la biblioteca hasta que se resuelva la cuestión, y por otro lado el reclamo que también es justo, para que las autoridades pongan nuevamente, regularicen, digamos, los pagos. No, y esto, sí. Tengo una consulta. Aparte del pago del salario al bibliotecario, ustedes con el aporte del Estado, ¿qué otros gastos afrontan? Por el subsidio de provincia únicamente podemos pagarle al bibliotecario, porque ese subsidio que deberían depositar mes a mes equivale a un sueldo docente, o sea, y el bibliotecario hace 4 horas de lunes a viernes por la tarde, abre de 15 a 19 horas, entonces con ese subsidio únicamente nos alcanza para pagarle al bibliotecario. Ajá. El resto por ahora lo estamos bancando con fondos de la biblioteca, de todas las actividades que organizamos, los bufetes que hacemos cada vez que viene alguna banda a tocar, o alguna charla, o alguna peli, nosotros, esa es la forma que tenemos de ir financiando, ¿no? Pero bueno, con el subsidio de provincia llegamos justo a pagarle el sueldo a José y nada más. Después está el otro subsidio de Nación, que es lo que quería comentar, que hasta el momento nosotros desde marzo estuvimos llamando a Conavip para ver qué pasaba, que no depositaba el dinero, y nos hicieron un montón de vacíos, realmente no nos estaban respondiendo. Recién en mayo nos dijeron que nos faltaba entregar un papel, lo entregamos como corresponde, y en ese momento nos dijeron, bueno, en agosto van a cobrar. Llamamos en agosto y nos dijeron, no, en septiembre. Llamamos ahora en septiembre y nos dicen, no, en octubre. Como que en agosto se registró, tenemos un número de expediente, pero el pago recién va a venir en octubre. Y también nos pusimos en contacto con otras bibliotecas que perciben ese subsidio de Conavip y están en la misma situación. La verdad que es una burocracia absoluta que lo único que hace es poner en riesgo el funcionamiento de las bibliotecas, y para ellos somos solamente un número. Ellos, con una excusa de regularización y de revisar todos los papeles y de que todo esté en regla, lo único que hacen es desdilatar el depósito, y bueno, mientras tanto nos están dejando en jaque, porque nosotros tuvimos que recortar un montón los gastos, además de afrontar los tarifazos, y bueno, y a pesar de todo, estamos llevando adelante todas las actividades, los talleres, la biblioteca no cerró ni un solo día, o sea, hay mucho trabajo a pulmón por parte nuestra, pero también nos parece injusto que ni siquiera conocen la biblioteca, sí. Estas personas que pretenden regularizar las cuestiones de papeles, pero para ellos somos solamente un número. Sí, y además todo el desgaste que implica, ¿no? Por lo que decís, ¿no? Seguir sosteniendo los talleres y a la vez tener que generar actividades que les puedan dejar también algo de dinero para mantener todo esto, que es la biblioteca. Sí. Tal cual, pero por suerte, bueno, los socios comprenden muy bien la situación de la biblioteca. Cada vez que, por ejemplo, en la primera mitad del año que habíamos hecho toda la campaña de bonos de colaboración y también actividades que, bueno, se alejaban un poquito por ahí de lo que tradicionalmente hacemos, pero bueno, hicimos una fiesta, un almuerzo, sí. Como para recaudar un poco más de plata, y con eso tuvimos mucha respuesta de la gente. Muchos trabajadores también que así mismo la gente está viviendo la misma situación frente al ajuste en los tarifazos. Obvio. Y así todo de embarcar a la biblioteca, bueno, como hacemos también los voluntarios que participamos ahí, y bueno, esa es la forma que encontramos, y estamos muy agradecidos también con todos los socios y la gente que nos está bancando. Noventa, una consulta a nivel de infraestructura. Ustedes, a producto de este subsidio que no estuvo bajando de Nación, ¿ustedes tienen pendiente algún arreglo que sea vital para el desarrollo de las tareas normales de la biblioteca? Y por suerte este año no tuvimos que hacer arreglos grandes. En el año pasado, por ejemplo, tuvimos que cambiar el tanque, bueno, mantenimiento propio de la infraestructura, como vos decís. El año pasado también se hizo una parte de la vereda, hacemos tareas de pintura regularmente, y todo eso este año lo tenemos frenado. Estamos manteniendo como podemos la limpieza, digamos, y este año pudimos cambiar la estufa de la sala principal de lectura, pero gracias al aporte de uno de los socios que lo puso la plata en su bolsillo, y después cuando entró el subsidio, digamos, de la primera mitad del año, que cuando depositaron nosotros le devolvimos la plata. Claro. Pero, o sea, tuvimos que recurrir a este tipo de cosas porque no tenemos la capacidad de, o sea, y está frente a las autoridades que cumplen la ley. La ley provincial indica que ese subsidio tiene que funcionar para todas las bibliotecas y incluso falta la regularización de la nueva ley de bibliotecas, que dispone un aumento en esos fondos que se destinan a esos espacios culturales, que son las bibliotecas, que mantienen vivo el fondo bibliográfico y el espacio de consulta y de estudio para toda la gente. Sí. Bueno. Y a nivel, como les digo. Y una última pregunta también como para ir cerrando. A nivel municipal, ¿hay alguna regulación respecto a bibliotecas populares o también por otro lado si recibieron algún tipo de solidaridad desde el municipio? El municipio de Escobar no tiene ninguna legislación que apoye a las bibliotecas populares. Es un reclamo que la Biblioteca 20 de Diciembre viene acercando al municipio desde hace años, porque hay otros municipios como Tigre u otros dentro de la provincia de Buenos Aires que sí destinan una parte del presupuesto a también como apoyo a las bibliotecas populares. Nosotros tuvimos una reunión este año con parte del nuevo gabinete, de la parte de cultura, y bueno, vinieron cargados de buenas intenciones, pero de dinero ni hablar. Básicamente claro. Lo que nos dijeron es eso, ellos no nos van a poner trabas, bueno, como con gobiernos anteriores tuvimos cierta persecución o por lo menos nos dieron bastante la espalda, fue el caso en esta oportunidad. Hablamos con Lucía, que pertenece al área de cultura, que está al tanto de las entidades, digamos, y de las bibliotecas en sí, y ella nos dijo que le interesaría coordinar, que contemos con ella para lo que necesitemos, pero la parte financiera, digamos, no nos ofrecieron una respuesta concreta. Está bien. Y como biblioteca, digamos, ¿tiene algún plan de actividades próximamente, digamos, para seguir recaudando fondos? Sí, este mes justo cae el aniversario de la biblioteca, cumplimos 84 años como institución. Sí. Y vamos a hacer un gran festejo, como hacemos todos los años, cortando la calle, invitando a todos los socios a participar, a la gente que quizás tampoco se acercó nunca a la biblioteca. Y bueno, van a tocar bandas, van a ver actividades participativas de los talleres, probablemente también se suma un espectáculo infantil. Y bueno, eso en cuanto tengamos bien el cronograma se los paso, pero está asegurado que el sábado 24 de septiembre a la tarde cortamos la calle y festejamos. Buenísimo. Y que bueno, como vos decías, ¿no? Los que todavía no conocen la biblioteca, que se acerquen y bueno, vamos todos a bancar ahí la Biblia. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias. Chicos. Muchísimas gracias a vos por el contacto. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, escuchábamos a Noel, ¿no? Cómo sigue la situación en las bibliotecas. Sigue todo parado, ¿no? Sí, no bajan un peso, vamos a decirlo. En palabras fáciles para que la gente no entienda sutilezas, no bajan un peso para las bibliotecas populares, que son un elemento principal de las culturas zonales, más en lugares como los nuestros, que son chicos y tienen una por localidad, una sí, por ciudad. No sé si en la entrevista anterior fue que hablábamos con él, o sea, vienen los chicos, las chicas del Instituto de Formación Docente de Escobar, van a la biblioteca, usan ese espacio, también tienen internet, entonces es un espacio muy importante para la cultura, para la formación de los jóvenes y también para el esparcimiento de los adultos y de los niños que van ahí, hacen talleres y también que quieren consultar bibliografía. Entonces es muy importante que este espacio se siga sosteniendo, así que el 24 de septiembre va a haber un evento allí, como comentaba recién, por el aniversario de la biblioteca, 84 años desde su creación, y bueno, seguramente allí va a haber un buffet y para colaborar también con el sostenimiento. Para replicarlo en la agenda cultural de la semana pertinente. Seguro, seguramente va a estar en la agenda cultural. Bueno, nos vamos a un tema musical y ya volvemos. Thank you.

sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo en el que tenemos los objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovidesign, una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Escribanía Minskas, El Ombú 1650, a metro de Ruta 26 y Panamericana. Horario de atención de lunes a viernes de 14 a 19. Nuestro teléfono 444-5880. Email info@escribaniaminskas.com.ar. Vivero Sal. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-441122. Vivero Sal. Plantas y flores de estación. Aromáticas. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad de Escobar, Irigoyen 550. Escobar, 4420986. Federico Maskin, técnico electricista matriculado. Hogar, industrial, comercial, mantenimiento, instalaciones y habilitaciones. Diseño de planos eléctricos. Instalaciones según reglamentación vigente. Utilización de materiales según normas IRAM. Presupuesto sin cargo. Comunicate al 011 15 2554 1988 o por email a técnicoelectricistafede@gmail.com. Pizzería Guillo, calidad artesanal, elaboración a la vista. Falucho, esquina Entre Ríos, Ingeniero Mashuit. Para más información, www.guillo.mashuit.com. Haga su pedido al 444-4564. Fin espacio publicitario. Bueno, ahora a continuación vamos a estar escuchando la efeméride del día, centrada en Gilda y otro personaje más que Trini y Nacho nos acercan como todos los jueves a esta hora por este canal. Y llegamos a otra efeméride, la número 27, en compañía de Sumo y de Nacho. ¿Cómo pasan los programas? Impresionante, 27 programas, espectacular. Bueno, acá estamos una nueva efeméride. Acá estamos en septiembre ya, ¿no? Se nos va el año. ¿Cuántas efemérides recordadas, latinoamericanas, populares, feministas? Realmente un largo recorrido, ¿no? Sí. Y bueno, vienen más feministas que nunca, ¿no? Totalmente, totalmente. Dos figuras feministas y la verdad que muy distintas las dos. Dos lugares distintos, dos épocas distintas. Vamos a arrancar con Bartolina Sisa. Ya venimos retomando la cuestión de los pueblos originarios y sobre todo de los pueblos originarios desde una mirada de mujer, ¿no? Construir la historia desde los ojos de las mujeres que lucharon a la paz de muchos próceres, de muchos héroes nacionales latinoamericanos. Totalmente, ya habíamos hablado la semana pasada de Miquela Bastidas y en esta ocasión tenemos a Bartolina Sisa. ¿Quién fue Bartolina Sisa? Bueno, estamos hablando acá de un gran hecho histórico para nuestro continente, tal vez un tanto oculto por la historiografía, digo, estudiamos mucho los procesos de independencia, pero no estudiamos tal vez lo suficiente en las escuelas los levantamientos previos, ¿no? De segunda mitad de 1700, de Tupac Amaru y Tupac Katari. Estamos hablando de dos levantamientos indígenas realmente masivos que fueron el preludio de estos procesos de independencia, en un contexto histórico en el cual se dieron las reformas borbónicas que justamente vinieron a ajustar mucho más la opresión, la dominación, la explotación sobre el mundo indígena, lo cual terminó básicamente de polarizar esta situación y de que se generaran estos estallidos libertarios, indígenas, masivos, populares, que bueno, fueron aplastados por los españoles, pero sin duda fueron el preludio de estos procesos de independencia. Y estamos hablando acá justamente de la cuestión indígena, campesina, ¿no? Cuando muchas veces se habla de que los procesos independientes y demás. Bueno, acá justamente estamos reivindicando a otro sector que tuvo un rol más que protagónico, ¿no? Sí, y sobre todo, como decíamos al principio, desde una mirada de mujer, como también en el discurso de Evo Morales en el año 2003, en el nacimiento de Bartolina Sisa, a los 263 años, decía: hermanas y hermanos, yo llego a la siguiente conclusión sobre Bartolina Sisa. Para mí Bartolina Sisa es la madre de las madres anticolonialistas, antiimperialistas y anticapitalistas. Y el mejor homenaje que podemos hacerla es recuperando sus principios, que eran una lucha anticolonial y por tanto antiimperial y anticapitalista. Esa es la verdadera lucha. Tremendo. Más o menos lo que estás diciendo. Tremendo, tremendo. Bueno, Bartolina Sisa nació un 25 de agosto de 1750 en la provincia de Loaiza, departamento de La Paz, hija de José Sisa y Josefa Vargas, originario del Alto Perú, quienes vivían del comercio. Sí, el comercio de la coca es importante decirlo, porque Bartolina Sisa, con a muy corta edad, también se inicia como comerciante, que así es como termina conociendo a su compañero, ¿no? Totalmente, y una similitud ahí con Evo, ¿no? También un referente, un sindicalista cocalero, así que ahí tenemos otra similitud con la actualidad. Sí, y también lo que vale la pena decir es que el comercio y el trabajo de la coca hizo sobre todo y hace conocer al territorio mucho, ¿no? Entonces Bartolina Sisa y, como bien decís, Evo, tienen mucho conocimiento del territorio en el que caminan. Eso era para el momento histórico en el que estaba Bartolina Sisa, era bastante importante, sobre todo porque estaban iniciando una lucha, como bien contábamos al principio, anticolonial. Totalmente. Bueno, tenía 25 años Bartolina Sisa cuando conoció o se casó con Juliana Paza, ¿no? Más tarde conocido como Túpac Katari. Y como decías, fueron las recorridas por el territorio, por el altiplano, por el actual territorio de Bolivia y de Perú también, que la llevaron a conocer las injusticias, la opresión, cuáles eran las condiciones de vida del mundo indígena. Bueno, ambos coincidían con los ideales libertarios de José Gabriel Condoncarqui, de Túpac Amaru, ¿sí? Podría decirse que de ahí se elabora un plan de acciones, ¿no?, que puso en pie a más de 150.000 indígenas en todo el altiplano. Esto es un número más que importante. Recordemos que en este periodo tampoco las comunidades indígenas o los pueblos no eran tampoco poblaciones tan numerosas. Que se hable de un ejército de 150.000 hombres es más que masivo. Bueno, toda la región estalló en una gran rebelión popular, sobre todo zona del sur de Perú, La Paz, Oruro, los valles de Callanta en Bolivia. Bueno, todo el altiplano convulsionado ante el levantamiento de Túpac Katari y Bartolina Sisa. Esto para los españoles era de fundamental importancia. Recordemos que la zona del Perú, sobre todo, era el bastión, digamos, más importante, debido a la extracción de metales, al puerto, al comercio, y realmente un levantamiento indígena podría haber complicado realmente mucho las cosas para el proyecto de dominación que tenían los españoles, ¿verdad? Sí, tengamos en cuenta también que Bartolina Sisa, como ya habíamos hablado también de Micaela Bastidas, son estas mujeres que la historia no las reconoce, la historia escrita por lo menos no las reconoce, y empiezan a construir otro tipo de mujer o inician una perspectiva diferente de mujeres que participan de la apuesta política, o sea, de la lucha armada, no armada directamente, pero sí política bélica. Y empiezan a tener otro tipo de participación hasta el momento que las mujeres no venían teniendo. Son las que inician este proceso. Tal cual, ya habíamos charlado también de Juana Zurdú y no en otra efeméride, de una figura también del estilo, digamos, similar, ¿no? Sí, bueno. Importante. Hay una intelectual muy, muy conocida, afroindígena, que dice: Bartolina provenía de la línea de las Mama Talas, mujeres autoridades a la par de los hombres que tenían incluso divinidades femeninas propias, mujeres inteligentes, laboriosas, guerreras, que eran contempladas con respeto dentro de la filosofía aymara de los opuestos complementarios, lo femenino y masculino como complementariedad, necesaria para el equilibrio, la solidaridad como principio entendido a las relaciones ser humano y naturaleza, hombre y mujer, cosmo y tierra, la solidaridad de Ailú. Tremendo. Bueno, a ver, acontecimiento importante de este periodo que estamos nombrando, 13 de marzo de 1781, el ejército aymara decide tomar la ciudad de La Paz. Desde el alto se armó un gran campamento justamente para la toma de la ciudad y a partir de ahí los enfrentamientos. Fue el 21 de mayo que Túpac Katari se alejó, dejando al ejército bajo dirección de Bartolina Sisa. Y finalmente fue apresada. Y acá es donde, bueno, entra la parte más oscura de esta historia. Sí, también hay una característica muy particular que hasta el momento el mayor beneficio que tenían los pueblos originarios era la moral que tenían a la hora de ir a la lucha, ¿no? Que era casi el punto más difícil de truncar, y eso que los españoles, o sea, iban con armas directamente, o sea que era el punto más difícil de torcer. Sin embargo, ahí es el quid de la cuestión, que a Bartolina la apresan producto de los rumores que empezaron a generar que su compañero estaba siendo derrotado. Claro, así es. Bueno, un 5 de septiembre de 1782, Bartolina Sisa, comandante en jefa de las Fuerzas Emancipadoras de las Naciones Originarias Andinas, murió ahorcada. Antes fue torturada, no lograron, se comenta la historia, sacarle información. Y como se ha hecho en otros momentos de la historia, y muy lamentable, se exhibió su cuerpo, justamente descuartizada, para mostrar... Para humillarla, ¿no? Sí, para disciplinar totalmente a mujeres y pueblos. Bueno, algo que queremos recordar, el 5 de septiembre, ¿no?, de 1983 se declaró el Día Internacional de la Mujer Indígena, justamente en honor a la heroína Bartolina Sisa, así que queremos recordarla, una fecha realmente más que importante para revisar nuestra historia y para construir también el presente, ¿no? Sí, tal cual, importante. Y vamos con la otra efeméride. Tenemos otra efeméride. Esta un poquito más alegre, podemos decir, un poquito más arriba. La lucha siempre es alegre, así que... Bueno. Indistintamente. Indistintamente. Bueno, tenemos acá la figura de Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda. La diosa Gilda. Totalmente. Bueno, Gilda nació en Buenos Aires, 11 de octubre del 61... y murió en Villa Paranacito, en Entre Ríos, un 7 de septiembre de 1996. Es decir, hace 20 años. ¿Por qué recordamos a Gilda? Bueno, una figura, la verdad, que da mucho que hablar, ¿no? Fue docente, mujer que intervino en la escena pública, en los escenarios, en los ritmos tropicales, en la cumbia latinoamericana, justamente siendo un espacio de intervención propio o de los hombres o de las mujeres que aparecían con poca ropa, con figuras voluptuosas. Bueno, Gilda rompe justamente, ¿no?, con ese estereotipo, con una voz más que particular, ¿no?, con letras que también reflejan muy bien la cultura popular, una visión latinoamericana también. Así que queremos recordar a Gilda también acá, sí, en este día, ¿no? Sí, importante, porque como decíamos de Bartolina Sisa, tanto Bartolina Sisa, por lo menos en esta efeméride vale decirlo, como Gilda, entran a romper estos esquemas, estas estructuras de mujeres, ¿no? De lo que se espera en una mujer en ciertos ámbitos. Y tanto Gilda como Bartolina Sisa rompieron esos esquemas y hicieron realmente otra construyeron otro tipo de mujer en esas escenas. Gilda, como bien decías, en la escena, en la música tropical, generó otro estereotipo de mujer, o sea, no dejó de cumplir los mandatos de las mujeres que estaban en la escena tropical. Totalmente, totalmente. Y bueno, para charlar un poco de la historia, ¿no?, de Gilda, ella comenzó la carrera de maestra jardinera y hizo profesorado de educación física, pero debió interrumpirla en 1977 porque fallece su padre, ella tenía tan solo 16 años y debió hacerse cargo del hogar. Bueno, se casó de joven, tuvo dos hijos, Mariel y Fabricio Canín. Y su carrera musical comenzó cuando respondió a un aviso en el periódico, donde justamente pedían vocalistas, ¿no? Es así que interrumpe en la escena de la cumbia, de la música tropical. En el comienzo de su carrera conoció a Juan Carlos Totti Jiménez, compositor y tecladista, quien fue más tarde su pareja artística. Y a partir de ahí, bueno, la intervención de Gilda en los escenarios cada vez se hizo más conocida, distintas giras por América Latina, ¿no? Por Bolivia, por Perú. Ella hablaba mucho justamente de América Latina, de la cultura, de la unión justamente, ¿no? Cuántos puntos en común a través de la música. Bueno, vamos también a escuchar después algunos audios sobre ella hablando de diferentes temas, ¿no? Nadie mejor que Gilda para contarlo. Totalmente. Me gusta lo que decís. Realmente vale la pena escuchar un par de audios para hacerle un humilde homenaje, ¿no? Sí, también hay un video muy bueno que empezó a circular, me alegró cuando lo vi, que empezó a circular por Facebook, que es Gilda en un penal, ¿no? Bailando con los hombres del penal y posicionándose claramente como lo que fue, como otra cosa, como ella, recuerdo en una entrevista que le hacen y decía que a las mujeres en la cumbia, y sobre todo a la cumbia, los medios masivos y los medios más conocidos los llamaban para básicamente reírse de ellos, como que no reconocían la cultura popular, la cultura de la cumbia, ¿no? Entonces, ella tenía una misión, o lo expresaba de esa manera, una misión que era empezar a contagiar esa cuestión que era plebeya, era popular, era de abajo y era para los de abajo. Y era la construcción de eso, de esa cultura, que me parece lo más lindo y lo mejor que transmite Gilda. Y con cuánta alegría y sabiduría, ¿no? Tal cual, tal bueno, cual. Bueno, así fue que un 7 de septiembre del 96, en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, en camino a Chajarí, un camión embistió el autobús donde viajaba. Es así que muere Gilda junto a su madre, su hija mayor, tres de los músicos y el chofer del ómnibus, ¿no? Bueno, muchos fans ya previo a este acontecimiento decían que realmente que Gilda era una santa, que había tenido varios milagros. Esto, bueno, es parte de la construcción de la mística, totalmente. Sí, hay una entrevista también que le hice una señora, o no sé si es un video, no me acuerdo cómo circulaba, que una señora le decía que era una santa, que gracias a ella la había curado, que ella la fue a escuchar y se empezó a sentir mejor. Y lo que respondía Gilda es: yo no soy una santa. Si mi música te alegra lo suficiente, es otra cosa. Pero construía eso como una cuestión de la alegría por la música y lo que transmite la música, ¿no? Bueno, hay un santuario en el lugar, algún día iremos a visitarlo también, ¿no? Bueno, más que recordar a Gilda, vamos con unos audios y un tema para despedirla bien arriba. Para cerrarla, bien. Nos vamos. Argentinismo. No lo podía creer porque nosotros cuando fuimos la primera vez pensamos que era un viaje de promoción, una campaña de promoción como se hace acá en cualquier provincia. Y nos encontramos con que la gente tenía remetido los temas del material anterior, ¿no? Pasito a pasito, No me arrepiento de este amor, Noche vacía. Y muchos más. Y sobre todo un tema que se llama Bolipop, que grabamos con la intención de algún día llegar a Bolivia. Pero más que nada por todo ese caudal de grupos bolivianos que venían aquí a Argentina y que movían muchísimo, grabamos un tema boliviano. Y es cierto, ¿no? Como dice Totti, hasta pasar a la cabina del piloto del avión y una gentileza y una amabilidad única, que realmente no me esperaba. A mí no me gusta hablar de mí. Me gusta que ustedes, que son los periodistas, puedan valorar mi trabajo, ¿no? y hablen por mí. Yo creo que valen más los hechos que las palabras en esto. Pero realmente tengo que estar re agradecida a todo el pueblo boliviano, a toda la gente de Latinoamérica, porque si bien nos consideran heavy metal a los argentinos y nos consideran medios europeos más que criollos, la cumbia fue una especie de puente de comunicación de las culturas, ¿no? Latinas. Y me sentí una embajadora de nuestra música. No te quedes afuera. Nació por ver en el colectivo a veces la gente con una cara pálida, mortal, ¿no? Yo soy de observar muchísimo cuando viajo, sobre todo en el colectivo. Me gusta sentarme y ver lo que pasa afuera. Y justamente vi muchísima gente con una depre, una mala onda terrible. Y,

Págalo sobre la marcha en tasas fijas y en pesos. Para mayor información, comunícate con Andecam al 0348-444-5151 o al 0800-888-2226. Colectora Este, Panamericana, kilómetro 41, Ingeniero Maschwitz. Para tus eventos y negocios, Sabor o Copetín. Venta de embutidos para pizzerías y snack. Envíos a domicilio 011-15-5892-6886. Sabor o Copetín. Agua y soda Mabel. Agua purificada sonizada. En bidones. Soda en sifones. Entre Ríos, 2034. Reparto a domicilio. 444-1406. Búscanos en Facebook. Sodería Mabel. Las pizzas de Barbie. Pizzas artesanales a la parrilla, empanadas, delivery. Maipú 1525, Ingeniero Maschwitz. 0348-444-4494 o 0348-444-1333. Tenemos más de 40 variedades de pizzas. Vení y probá las pizzas de Barbie. Fin espacio publicitario. Estamos de vuelta luego de la efeméride y escuchamos a Gilda, que cómo alegra, ¿no? La verdad es, levanta mucho, levanta la energía. No, además es lo que escuchamos del audio de ella, la sencillez, el nivel de buena dicción que tenía, era re educada, re sencilla, re humilde, una fenómena. Sí, genia. Muy querida por todos, por todo el pueblo. Bueno, llegó el momento de comentar un poco algunas noticias. Yo quería comentar una noticia que salió en el diario La Capital. La noticia se titula, dice, un juez ordenó la clausura de la planta de Atanor de San Nicolás. Esa es una medida preventiva que tomó el magistrado Facundo Puente tras realizar un allanamiento con gendarmería y prefectura. El juez ordenó clausurar la planta de esta firma, Atanor, que era lo que estábamos diciendo, que posee en la ciudad de San Nicolás, luego de concretar un allanamiento en el que confirmó que la empresa no cumplía con las restricciones impuestas por la justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná y el uso de agua subterránea en grandes cantidades. Ordenó la clausura claramente porque todo esto pone en riesgo tanto la salud de la población como así también al ambiente, ¿no?, del río. Y bueno, como dice la nota, esta medida es el corolario de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron por más de 12 años por el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo, el cauce del río. Sí, es una fábrica que por un lado contamina el río, pero además produce algo que contamina en todo el país, ¿no? Porque es una de las fábricas que mayor produce, entre otras cosas, el glifosato. Sí, produce herbicidas. Exactamente. Hay una planta en Pilar, también otra también cerca en Vicente López, y en la de Pilar producen exclusivamente el glifosato, ¿no? Sí, queda pendiente, ¿no?, investigar un poco cuál es la situación en Pilar. Seguramente estará a la vera del río Luján. Sí. Esta fábrica. Bien, una noticia muy fuerte, ha causado mucho impacto porque es una empresa muy emblemática, capaz que desde aquí uno no la conoce, no toma dimensión, pero sí, para lo que es la zona en cuestión. De hecho, la nota sale en la capital de Rosario. Claro, de Santa el Fe. Impacto seguramente también alcance a pobladores, porque bueno, también recordemos que el río va arrastrando todos los químicos que van lanzando las empresas, las fábricas, las industrias al río. Y bueno, todo eso después va corriendo y va contaminando todo. Sí, esto también está relacionado con un informe del CONICET reciente que encontraba restos de este tipo de venenos en todo lo que es el delta del Paraná, incluyendo el río Luján. Y es más, decían que en la zona del río Luján era donde se notaba. Se exactamente. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, también tenemos, después de la reunión que tuvo la CGT esta semana con el gobierno, No pasaron ni siquiera 24 horas que se reunieron ayer. Hoy la agrupación Barrios de Pie realizó una forma de protesta muy simbólica porque colocó centros de alimentación y ollas populares en los diferentes principales parques y plazas y espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Por ejemplo, en Calle de Corrientes, en el Obelisco, en Plaza Miserere, en la Torre de los Ingleses, en Plaza Flores, en Federico Lacroce, que es la estación de tren de Chacarita. Y el argumento que sostienen es que, por ejemplo, la asignación universal por hijo, en lo que va del año, perdió un 20% de poder adquisitivo. Entonces, esta forma de protestar, sin hacer, digamos, yendo en contra de lo que el gobierno siempre espera, que sean las protestas, que sean con cortes y demás, hicieron un acto muy simbólico, que es, ok, la gente está empezando a tener problemas para poder alimentarse, nosotros le brindamos una solución, y esta es una forma nuestra de decirles, no estamos pudiendo comer y estamos acá compartiendo nuestra comida con nuestros hermanos. Bien, otra noticia que tiene que ver con esto es también la reunión que hubo entre referentes de la CGT con movimientos sociales y con la gente de los trabajadores de la economía informal, que han planteado, han acordado avanzar en conjunto en algunos reclamos. O sea que hay un claro, digamos, avance de lo que son las protestas y por suerte también de manera más unificada. De hecho, hace poco fue el cierre de la marcha federal, que terminó con un anuncio como prometiendo que va a haber un paro en algún momento. Obviamente que hay muchos sectores que están reclamando que eso no se diga, sino que se haga, porque si no es como que son amenazas que después, o advertencias que nunca se cumplen, y son muchos de estos líderes sindicales, tienen ya un largo prontuario de poca lucha, digamos, de no movilizar realmente. Pero bueno, aparentemente la situación social en la cual se encuentra el país tampoco da mucho margen, ¿no? Sí, yo también quería comentar algo al respecto del tortazo, como se lo denominó, en La Biela, ¿no? Este bar emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, que no comentamos en realidad el episodio en programas anteriores, pero hace aproximadamente una semana sucedió un hecho, un episodio de lesbofobia en este bar, que fue denunciado por Belén Arenas en las redes sociales, y que el día 5 de septiembre, hoy es 8, fue el martes. Bien. A una semana exactamente del episodio, se realizó una convocatoria frente al bar, y bueno, lo que se intentó fue, digamos, visibilizar el encuentro, digamos, de diferentes hombres, mujeres, besándose en frente de del bar, repudiando justamente este hecho de discriminación que sufrieron Belén y su pareja. Sí, que es recurrente, ha tenido antecedentes ya en muchos lugares del país, y la respuesta, si a ese bar o ese comercio le molestaba esa pareja, que tenía otra orientación sexual que la mayoría, tal vez, le molestaba porque se estaban dando la mano, se estaban dando un beso, la repercusión termina siendo completamente desfavorable, porque termina teniendo a 100 personas dándose un beso. O sea que da que pensar para que, bueno, tengan un poco más de sensibilidad y también de viveza, porque la verdad que si, digamos, terminan generando todo lo contrario. Sí, el gobierno de la Reta justo dijo que iba a capacitar en lo que sería aceptación de la diversidad a los mozos de La Biela. O sea, todo muy, muy simbólico. Sí, yo quería leer también acá, estoy leyendo de La Primera Piedra, que Alejandro Amor, defensor del pueblo, aseguró que citará a los dueños de La Biela porque la ciudad debe garantizarnos a todos y a todas un ambiente seguro para poder expresar nuestros afectos con libertad, sin distinción por orientación sexual o por identidad de género. Bueno, seguimos con las noticias. Sí, nos vamos a Salta. Dos niños de la comunidad huichí murieron por deshidratación en el Chaco salteño. Dos niños salteños fallecieron a causa de una severa deshidratación, bajo peso, causas asociadas a la desnutrición, según lo informó el director del Hospital Santa Victoria Este, Ramiro Zoraire. Bien, una noticia. Otra. Es noticia, pero es recurrente, no es algo atípico, es algo sistemático. Muchas veces se avanzan en planes de salud, supuestamente para fortalecer la situación de las comunidades, pero lo cierto es que es una bomba sanitaria que no se desactiva, ¿no? Y lo que está de fondo de esto no solo es la pobreza en términos que puede haber pobreza también en la ciudad, sino concretamente esta desestructuración de la vida comunitaria en la región. O sea, estamos hablando de zonas donde hubo un desplazamiento de tierra, desalojos, sí, millones de hectáreas de monte que se han perdido. Y que en algún punto se conecta con la primera noticia, ¿no? Claro. Estas industrias que generan los herbicidas, los pesticidas de la empresa Monsanto, el glifosato, ¿no? Que estábamos hablando en un principio, que se produce acá nomás en Pilar. Esta empresa empieza a copar y a mover a las personas originarias de esas tierras que antes producían sus alimentos y dejan, tienen que dejar sus lugares de origen, digamos, a la fuerza. Claro, avanza el modelo de la soja, ¿no? La soja utiliza, exacto, para aumentar la productividad este tipo de herbicidas. Y ese territorio, donde en este caso Dos Niños Huichí, que, Chaco que históricamente vivían de la pesca, recolección, de la caza, otras zonas viven de la agricultura, bueno, ya no tienen ese territorio libre por el cual moverse, terminan haciendo changas como ponedores de postes para... Claro, son forzados a cambiar su estilo de vida por decirlo, los sujetos que generan la primera noticia, la contaminación de los agrotóxicos en el río Luján, son los mismos actores que generan el desplazamiento de la gente, de los indígenas y campesinos de nuestro país. Un 95% de la sociedad argentina vive en zonas urbanas y gran parte de ese porcentaje es gente que fue expulsada del interior por estos sujetos que hoy generan estos daños ambientales irreparables, ¿no? Sí, lo bueno, si se quiere decir, es cuando este tipo de noticias generan una movilización social, generan repercusión. En este caso es un título que salió y sabemos que en una semana ya nadie se va a acordar, ¿no? Pero hay antecedentes en lo que fue, en este caso, Chaco. Recién hablábamos de Chaco Salteño, ahora en la provincia del Chaco, hace casi una década atrás, con el gobierno radical que estaba en la provincia, hubo una serie de movilizaciones muy importantes en la provincia de las comunidades indígenas y generó incluso, bueno, luego de un campamento frente a la casa del gobierno, finalmente el gobierno termina siendo, cae ese gobierno, asume otra gestión y la Defensoría del Pueblo de la provincia, con la Corte Suprema, da una medida cautelar que obliga al gobierno nacional y provincial a hacer un plan de asistencia porque, bueno, para desactivar, en ese caso había una seguidilla de muertes, que ahora no recuerdo, pero eran decenas de muertes, una tras otra de niños, y bueno, había logrado esta repercusión, ¿no? Ahora, este título tirado así como una noticia aislada, probablemente quede en la nada, pero lo cierto es que en toda la zona del Gran Chaco, en varias provincias ocupan el Gran Chaco, hay una problemática bastante explosiva y que hasta ahora cambian los gobiernos, pero se mantiene. Sí, ¿no? Vemos cómo el poder económico, la agroindustria sigue ahí. Y muy poco, bueno, parece que no están interesados hacer los gobiernos en moverlos de esos lugares, ¿no? No, obviamente no, no tienen nuestros gobiernos el suficiente poder contra estas élites, estos actores... Internacionales también. Sí, con sus tentáculos jefes nacionales, ¿no? La oligarquía nacional, terrateniente, desplazadora... Bueno, hay un nuevo capítulo en la historia de los tarifazos y la intervención de la justicia. Bueno, ahora la Corte Suprema... digamos, dio luz verde a los aumentos en electricidad en la provincia. Lo que validó es, digamos, la potestad del Estado nuevamente de realizar el aumento tarifario, realizar el aumento, pero como los cuadros tarifarios estaban retrotraídos a enero, la escala de aumentos va a ser de la siguiente manera. Se estima que de acá a abril del año que viene va a ser un total del 200%. No retroactivo, es decir, que lo que ahora la gente tiene a favor de que ya pagó va a mantenerse eso en saldo, y a partir del mes de septiembre inclusive va a empezar a recibir aumentos paulatinos hasta llegar en abril de 2017 al 200%. Y los que no pagaron, ¿no? Mucha gente no pagó esperando que se resuelva el amparo, estaban justamente amparados por un amparo. Ahora, ¿van a tener alguna facilidad de pago? Para poder, porque ahora uno tiene que remontar 4 o 5 meses de factura, tal vez. Son miles de pesos. ¿Cómo va? Imaginamos que va a haber algún plan para poder pagarlo en cuotas. O acá nos hacen una señal un poco ofensiva. Onomatopéyica. Exactamente, como diciendo, bueno, ahora a ponerla toda, ¿no? Pero este, ¿de dónde depende, uno saca? Depende cómo el gobierno instrumente el aumento. Ahora tienen que sacar la nueva facturación, y en base a eso se verá claramente que... Sí, y también en base a eso, o relacionado con el tema, con el ministro Aranguren, ¿no? Y que es con sus sabidos lazos con la multinacional Shell, acá una noticia al respecto. Y Shell empezó el desagote, publica Página 12. La petrolera venderá la mayor parte de sus activos en el país. Respondiendo a su estrategia global, Shell incluyó a la Argentina en su proceso de desinversión en el mundo. Solo se quedará con su participación en Vaca Muerta, recordemos, mediante conflictos con el pueblo mapuche de por medio, ¿no? Vaca uh-huh. Muerta. Red de estaciones de servicios, la refinería, flota de transporte y visión de química en venta. Tras conocerse la palabra del presidente ejecutivo, anticipando que Shell evalúa la venta de los activos de transporte y distribución en Argentina, la filial local de la gigante petrolera aclaró que la lista de bienes comprometidos incluye a la red de 600 estaciones de servicio, la división química, comercialización, transporte y toda la red de negocios globales. Bueno. Decir, ¿qué se moverá tras en las sombras, ¿no? Con estas noticias, o sea, se da vía libre al tarifazo, ¿no? Le dan sí, un guiño al ministro Aranguren a su política energética. Ahora Shell se despega. Ahí... Se despega, pero mantiene ahí en lo que es Vaca Muerta, por lo que dice la noticia. Sí, de la izquierda a diario estaba leyendo, ¿no? También. Esto, página 12, sí, un página párrafo. 11, perdón. Bien, bueno, vamos a ver, hay una presión fuerte, ¿no? Por Vaca Muerta, por explotar esas tierras que, como decía Valentín, hay una serie de comunidades mapuche que están resistiendo, en particular Los Campo Maripe, que no quería ser reconocido como una comunidad mapuche por el gobierno, finalmente han logrado ese reconocimiento, y bueno, hay un grave problema, ¿no? En todo lo que es Neuquén, la contaminación petrolera tiene ya muchas décadas, porque ya la vieja YPF hace 80 años atrás tenía explotación petrolera y hay denuncias de contaminación, pero este nuevo método del fracking arrasa aún más. Un tema, ¿no? Estas empresas estatales, acá capaz no sufrimos o no tenemos YPF, pero tenemos AISA, otra gran empresa socia del Estado, ¿no? Que bueno. Ah, acá en el partido. Sí, sí, acá muy cerquita. Todo lo que es provincia de Buenos Aires, AISA, empresa estatal con capitales nacionales, ¿no? Que es la que garantizaría, ¿no? Todo lo que es el agua. Bueno, acá tenemos justamente la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas en dique Luján. Sí. Durante el gobierno anterior, muy promocionado como una obra que iba a favorecer a millones de argentinos. Lo cierto es que lo primero que... Esto empezó en el 2008, 2009, 2010. Y uno podía ver que lo primero que anunciaba era... Bueno, esta planta va a ser muy importante porque toda esta región van a venir a vivir miles de personas. O sea, todo parecía que estaba más orientado por la llegada de cientos de miles de personas con los barrios privados. Sí. Finalmente hubo muchos barrios de la zona norte que se han conectado a la red de agua por AISA y ha también llegado a los barrios populares, pero hay casos paradigmáticos como los vecinos de dique Luján y de Punta Canal, que hasta hace muy poco, hace muy poquito Punta Canal los vecinos tienen la red de agua, dique todavía no tiene, o sea que los que viven más cerca no ni ven siquiera, los beneficios. Claro, ni siquiera los que viven tan claro, cerca de la planta. Y ven todo el perjuicio, porque la planta de agua ha generado un desastre ambiental igual que los barrios privados. Es paradójico, ¿no? Justo los lugares donde estas empresas o estos emprendimientos van son los, pareciera que ser siempre los últimos orejones del tarro, ¿no? Acá pasa con AISA en Punta Canal, que a raíz de la calle Brasil, que fue destruida por los camiones de AISA, hoy es un lodazal, no puede ingresar hoy en día el aguatero desde el partido de Escobar a traer agua. O sea, hoy en día hay vecinos de la zona del Arroyo Garín, de Punta Canal, de la zona de la Chanchería, que no tienen agua potable porque AISA destruyó el acceso para los camiones, ¿no? No se puede transitar. Niños, gente caminando sobre el barro. Tremendo. Sería bueno que respondan un poquito a veces a las inquietudes, que es en todo el paraje, ¿no? Aparte de que todavía no ha llegado el agua potable, bueno, las infraestructuras que han dañado, que se hagan cargo o que empiecen por lo menos a tener una actitud de diálogo con los vecinos. También está el caso ahí al fondo del vecino Carlos Arrambide, que está también oponiéndose en conjunto con vecinos de ahí. A que AISA avance sin consultar, drenar todo el zanjón expandido que es paralelo a la calle Brasil, drenarlo en el arroyo Garín. Los vecinos claro, salían... hay un mayor flujo de agua que va a llegar al arroyo, va a perjudicar a los que hoy cruzan de manera precaria a la zona de Punta Grandí. Hay un petitorio firmado por muchos vecinos y gente que va al lugar de Punta Grandí reclamando una solución. Se le pide a AISA que en conjunto con los municipios reponga el puente vehicular de acceso a Punta Grandí. Hasta ahora no ha habido ninguna novedad, pero hay una promesa de que el lunes va a recibir alguien de AISA, de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, muy cerca de aquí, va a recibir a los vecinos de Punta Canal para hablar de este tema. Lo vamos a estar informando el jueves que viene. Veremos qué sucede entonces. Bueno, sería bueno. Yo tengo una más de la zona que es un poco mezcla amarillo con rojo, con verde. Es una noticia bastante extraña. No sé si ustedes están al tanto, o los vecinos y los oyentes están al tanto, de un operativo muy, digamos, con muchas fuerzas artificiales que hubo en la provincia de Buenos Aires, donde incautaron al rey del juego clandestino de Morón. Este señor tenía en su casa, entre dólares, pesos, billetes de lotería, tarjetas de comisarios y demás, 12 millones de pesos. Bueno, a raíz de este operativo, que fue muy mediático, conducido y filmado por Majul, Vidal salió a anunciar que la plata obtenida en ese operativo, 12 millones de pesos, serán invertidos en el hospital Eril Escobar, que se encontraba bajo pedidos de Sujarchuk para tanto nombrar médicos en la guardia como por emergencias edilicias. Así que no sabemos qué tipo de grado de amarillismo tiene esto, pero la ahora gobernadora anunció que ese dinero no va a entrar en las arcas de la lotería, como suele ser cuando se incauta dinero en caso de juego clandestino, sino que irá a parar directamente para el hospital de Escobar. Qué grado de bizarriedad, ¿no? Hay un vínculo, ¿no? Hay muy buen diálogo, aparentemente, si bien Sujarchuk no se identifica con el PRO, se identifica con el peronismo, pero hay bastante buen diálogo, hay actos conjuntos, sí, bastante seguidos. Visitó Garín hace no mucho, sí, Vidal. Hubo operativos de seguridad hace poco, y bueno, parece que eso garpa, porque bueno, ahora la provincia deriva fondos en la zona. Aprovechemos para decir que Sujarchuk está en este momento, lo estaban esperando los vecinos, en la sociedad de fomento de Ingeniero Maswich. Estaba previsto que iba a llegar hasta aquí para tener un diálogo y para responder inquietudes con vecinos, y bueno, hay algunos conocidos nuestros que han ido ahí para ver si tienen posibilidad de hacer algunas preguntas con el intendente. Ya nos vamos a enterar a ver qué dice. Diríamos que estamos estrenando nuestro móvil en vivo con nuestro intendente Ariel Sujarchuk, ¿no? Por algo decirlo... así. Vamos a ver qué pasa. Si se deja preguntar. Vamos a ver. Bueno, vamos a una canción, ¿les parece? Y volvemos con el último bloque, que sería de la Posta del Paraná. Ya va quedando menos de esta tarde-noche, más noche ya. De jueves. Quiero verte la cara brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo a nadie que me acompañe a ver la mañana. Ni que me dé la infección. quédate, no digas nada. Espera que las sombras se hayan ido, nena. Bueno, iba terminando este programa número veintipico. Ya yo no. Ya no cuento más. Sí, ya perdí la 27 y de mano. 27. Así que vale la pena cantar el envío con esos tantos. Bueno, y vamos a hacer acá una agenda cultural, ¿no? Repasando también lo que fue el sábado 3 de septiembre, sí, ¿no? Y tenemos un invitado. Tenemos un invitado acá. Hola. Acá estamos con Kobe. Con esa voz tan radial. Sí. Lo vamos a invitar más seguido. Bueno, en nuestro programa anterior estuvo Lara, fue hace dos jueves, sí, creo, porque se suspendió por la lluvia, así que se realizó finalmente el sábado pasado, el sábado 3 de septiembre, un festival solidario por un compañero de acá del colectivo cultural, Lean, y bueno. Que tuvo un hecho muy, muy grave, ¿no? Sí. Fue baleado en un hecho muy violento, que comentó acá la compañera cómo fue. Y bueno, ahora... Y necesitaba hacer una operación urgente, porque si no su situación de salud se iba a agravar. Así y bueno, que se hizo este sábado. Se hizo este sábado. ¿Vos estuviste, Coe? Sí, estuvo muy bueno. Candombe, música afro, bailamos también. Y se rifó una bicicleta también para juntar fondos para Lean y un tambor. Sí, también estuvo Limón, hubo Tarot, me dijeron, Feria de Libros. Sí. ¿Y cómo está el compañero, digamos? ¿Está presente? ¿Se lo ve bien? ¿Está con problemas? ¿Está empeorando la salud? ¿O para llevar tranquilidad? Sí, lo que pasa es que este accidente le imposibilitó seguir trabajando en la construcción, en su tarea. Entonces necesitaba como juntar unos fondos y se llegó a recaudar como para ayudarlo, y él es parte de Candombe, es el referente de Candombe, y entonces yo lo vi muy contento, estaba muy contento por la solidaridad. Una comunidad que sale en defensa de uno, ¿no? De uno de... El grupo que tiene un problema, y bueno, la comunidad sale a respaldarlo. Sí, y quería comentar un poco también de los eventos que se vienen este fin de semana acá en el Centro Cultural. El sábado va a estar la Varieté Bajo las Estrellas. Esta varieté que ya se viene haciendo hace varios sábados, segundo sábado de cada mes se hace los segundos sábados a las 21 horas. Exacto. Bueno, cuenta con el bufete económico del colectivo cultural, que está buenísimo, súper rico. También... Niños y adultos, porque es como que la varieté acá en el colectivo es un espectáculo tanto para atraer niños, que vienen muchos niños que se divierten, pero es un humor también para adultos. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Es como para venir, si vienen chicos, vienen grandes, está todo bien. Un evento familiar. Sí, y lo copado, bueno, justamente es una varieté, ¿no? Hay un poco de todo. Hay teatro, hay circo, hay música en vivo, exposiciones, proyecciones. Va a haber de todo, la verdad. Y bueno, es acá en El Dorado, 1518. Es acá en el colectivo cultural. Así que seguramente nos encontremos algunos disfrutando de esta varieté. Bien, y el domingo también hay actividad acá en colectivo, ¿cómo? Sí. Sí, una peña. ¿Que a qué hora empieza? No tengo la... La peña folclórica empieza, ya estoy tirando la data precisa, es a partir de las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana van a estar las voces de Salavina, también el dúo Mariela y Carlos Ibarra, y Rebelión del Inca. Una peña, digamos, netamente folclórica. Sí, claro. Va a ser una peña de folclore. El valor de la entrada es de 50 pesos y un alimento no perecedero para donar a un comedor. También va a estar el buffet, y bueno, cualquier información que quieran sumar a esto que estamos diciendo acá, pueden buscar en Facebook Centro Cultural El Bondi y escribir un mensajito por ahí, y les van a poder contar un poco más, quizás si tienen alguna duda. Pero bueno, es acá enfrente de la estación de Ingeniero Maschwitz a las 11 de la mañana, la peña folclórica. Bien. ¿En Punta Querandía hay algo? Exactamente, estamos esperando que alguien nos pregunte. En Punta Querandía el día sábado se va a hacer un trabajo, en particular lo que es el vivero, el futuro vivero de Punta Querandía. Este domingo, sí, este domingo, desde la mañana, como siempre, nos encontramos ahí. Vamos a hacer principalmente dos tareas, se van a llevar a cabo. Por un lado, avanzar en la construcción del vivero, que se va a hacer con barro, pero se va a trabajar en el armado previo de la estructura. O sea, no con barro, sino con maderas, palos y cañas. Y por otro lado también, otro grupo de personas van a estar haciendo los preparativos para el Año Nuevo Guaraní. El Año Nuevo Guaraní se festeja en Punta Querandí el domingo 25 de septiembre. Y parte de los preparativos son hacer los instrumentos guaraníes para la celebración. Así que este domingo, quienes quieran, pueden ir y aprender y colaborar a hacer instrumentos guaraníes. Por ejemplo, las maracas, que se hacen con la calabaza y con semillas, y un instrumento con las cañas. Oh, está buenísimo. Muy buena actividad para conocer un poco Y también, y también que hay una actividad para ir con los chicos, va, qué sé sí, yo. Sí, yo como me siempre. Imagino de llevar a niños, niñas, como es esos. Una de las características del lugar es justamente que no es de una franja de edad específica, que uno Exacto. va a un lugar que a veces son todos de la misma edad o jóvenes. Acá en Punta Grandí está el abuelo, está el nieto, están los hijos. Todos compartiendo. Todos compartiendo, es realmente un espíritu muy, muy comunitario. Sí, y bueno, hoy una de las entrevistas que tuvimos en el programa, te cuento, Kobe, capaz andabas por ahí, en el teatro comunitario, entrevistamos a Nilo Cayuqueo. Va a estar el jueves próximo a las 6 de la tarde, o sea, más o menos cerca del inicio de nuestro programa, así que por eso también lo anunciamos hoy. Va a estar junto con Osvaldo Bayer y Nora Cortiñas en el Museo Etnográfico, en la calle Moreno 350 es... Esto es a tres cuadras de la Casa de Gobierno, la Casa sí, Rosa. Sí, y se va a presentar Desafiando al Silencio, Pueblos Indígenas y Dictadura. Bueno, algo nos adelantó Nilo hace un ratito, así que... Sí, bueno, haciendo un poco de memoria de cómo afectó a los pueblos originarios la represión estatal de la década del 70, ¿no? Que no solo reprimieron a los sectores populares y a los sectores de izquierda, peronistas, sino también las incipientes organizaciones indígenas que habían, más autónomas, o mucha militancia indígena que adscribía a todas estas tendencias. Hay muchos desaparecidos de los pueblos originarios, un tanto invisibilizados, y hoy Nilo nos contaba cómo, bueno, en ese momento era difícil, porque los que tenían una postura más netamente indígena, más autónoma, no eran tantos, uh-huh. Estaba la mayoría de la militancia indígena dentro de estas organizaciones. Atomizada, ¿no? Sí, atomizada en distintos partidos, y bueno, muy diferente ahora, donde hay un movimiento indígena mucho más fuerte. Y bueno, para recordar todos esos hitos también, hubo, Nilo también recordaba un primer parlamento indígena que hubo en Neuquén en el 73. Bueno, uh-huh. Se fue gestando lo que hoy es el movimiento indígena en esas décadas. Parte de eso se va a recordar en una charla el jueves que viene y también va a quedar ahí fijo para poder claro, visitar. Claro, es una exposición. Es una, claro, una exposición, una muestra, me imagino, con fotos, con recortes periodísticos. Sí. Así que para recuperar una parte de nuestra historia. Reconstruir esa historia invisibilizada por tantos tan años. Importante. Sí, tan importante. Y bueno, si no hay nada más para sumar, no sé, compañero Juan, que siempre tiene alguna data musical, capaz, yo o lo no. Que, yo lo que les puedo decir es que es un muy buen momento para irnos escuchando los Tequis. Bueno, me gustó. Muy bien. Hasta el próximo jueves, entonces, acá por FM 96.9 Radio Activa. Búsquenos en Facebook, La Posta del Paraná. Nos estamos encontrando el próximo jueves 15 de septiembre. Buenas noches. Por las cosas que te hacemos, hay veces sin darnos cuenta, danos la sabiduría para poder cuidarte, porque no hay una segunda vuelta.